era centrofoga, era nueve. Era nueve. Sí. Dicen que andaba bien, dicen que jugaba bien. Sí. Mirá, en los barrios bajos, en los barrios vulnerables, en aquella época, o eras jugador de fútbol, eras boxeador o eras chorro. Otra alternativa, otra posibilidad de ascender socialmente no había. Y jugué hasta los 17 años. Ya había caído preso un par de veces. Ya a los 17 años estaba jugando en Armenio. Y bueno, me pegaron un tiro. Tuve todo casi un año para recuperar. Cuando volví ya no era lo mismo, ya te miraban de otra manera. Porque el chorro, el ladrón, hoy es popular. En aquella época te señalaban. Hoy en los barrios ser chorros es ser popular. ¿Querés saber si te van a dejar cruzar? ¿O querés de una vez poner un pie en la calle? Martín Bustamante es estudiante de sociología y docente del taller de poesía en el Centro Universitario San Martín. Está privado de su libertad con salidas transitorias en la unidad número 48 de José León Suárez. Allí fue grabada esta conversación en el estudio de Radio Mosquito, el proyecto de radio del CUSAM. La Mar en Coche, podcast, en foco. Episodio 17, Martín Bustamante. No, mirá, yo jugaba, entrenaba muchísimo. Me gustaba, jugaba. Y jugaba en todos lados. Yo no era mal compañero, era un buen tipo en esa época. Y después me hice un mal tipo. Pero era un chico normal, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se torció ahí? ¿Qué, hay un momento que vos solés evocar, que es escuchar una conversación entre tus viejos, ¿no? Sí, yo creo que es darme cuenta. Es decir, ¿cómo no me di cuenta antes de todo lo que pasaba en mi familia? ¿No? Porque yo digo que el amor que uno tuvo de chico le tapó los ojos a la realidad, a las necesidades básicas de que tiene una familia, es decir, morfar. Mi mamá hacía torta frita con un amor bárbaro y nosotros pensábamos que éramos ricos tomando un mate cocido con torta frita y no nos dábamos cuenta de que nos faltaba un plato de comida. ¿Entendés? O sea, y había días, había semanas que con nosotros comíamos torta frita y mate cocido. ¿Me entendés? Y estábamos chochos, porque a nosotros la torta frita nos encantaba y mi mamá las hacía riquísimas. Pero no nos dábamos cuenta que nos faltaba de comer. Y cuando vos te das cuenta de que tu papá no puede, bueno, a mí me explotó la cabeza. A la vuelta de mi casa había un bar. Había un billar gol, un metegol y seis mesas. Que en las seis mesas, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche que cerraba, se escolaseaba. Se jugaba las cartas. Truco, 9, 7 y medio, lo que sea, y todo por plata. Y paraban todos los vagos, todos los chorros. O sea, no solamente los dos o tres chorros del barrio. Paraban todos los chorros de todo alrededor de los barrios. ¿Por qué? Porque ya te digo, o sea, donde había una madriguera, ahí paraban todos. No es que había paradores por todos lados. ¿No? Entonces, yo vivía ahí, yo jugaba al fútbol para ellos, desde pibito jugaba al fútbol para ellos. ¿Por qué? Porque jugaba bastante bien, y yo tenía un equipo de fútbol, entonces yo jugaba y me pagaban. Porque yo iba a jugar con ellos y los campeonatos y me tomá negrito, ¿entendés? Tomá negrito, tomá esto, tomá esto otro, ¿qué te hace falta? Y yo veía todo, que ellos iban y venían. Que yo creo que eso fue el clic, ¿no? Porque a nosotros nos falta tanto y ellos, porque yo no podía ver más allá, y ellos podían tener. Yo quería ser como ellos. Yo en ese momento dije, no, yo quiero ser esto. A mí no, a mí y a mis hermanos no le va a faltar nunca más nada. Yo hace poquito estaba hablando con mis dos hermanas, yo a una le llevo 10 años y a otra 12. Y una de mis hermanas me dice, yo no me acuerdo que nosotros hayamos tenido hambre. Nosotros nunca pasamos hambre. Yo la miré y dije, claro, si cuando yo empecé a robar yo tenía 14. ¿No? ¿Qué te vas a acordar? Si yo ya no faltó más. O sea, mi papá, pero yo ya ayudaba. Yo ya iba y decía a mi vieja que pedía fiado. Mentira, no pedía fiado. Que le había pedido fiado a fulano, a mengano, a sultano. ¿No? A los almaceneros de casa. Y ya llevaba. Y no faltó nunca más de comer en casa. ¿Entendés? Y ahí me di cuenta de que ni siquiera mi familia sabe la historia, ¿no? El único que puede saber nuestra historia es mi papá. Después de mi papá para abajo, el único que la sabe soy yo, porque yo soy el protagonista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero mis hermanos no saben la historia. Mis hermanos se están enterando hoy de un montón de cosas que, ¿no? Ellos pensaron que cuando yo tenía 17 años, cuando me dan un tiro, ¿no? El primer tiro de mi cuerpo. Tenía 17 años. Y ellos pensaron que esa era la primera vez que yo caía preso. Yo ya venía cayendo preso. Había caído 3-4 veces preso y me había escapado las 3-4 veces. Bueno, yo creo que las políticas del momento necesitaban hacer un enemigo público y señalar esos enemigos públicos para ocultar otras cosas. Esto es una sugestión mía, no es un cráneo mío, un pensamiento mío. Pero sí, creo que pasa por ese motivo. Crear enemigos públicos todo el tiempo y desviar el foco de lo más importante. Y sí, es una adrenalina que nosotros vivimos desafiando la muerte todo el tiempo, ¿no? Porque primero es por ayudar a tu familia. No, que no tengo para morfar. Y mañana, no, que preciso una zapatilla. Y pasado, no quiero esa zapatilla, quiero la otra zapatilla. Y después quiero el auto. Y después quiero cambiar el auto. Y después, ¿y qué me mirás? Y cuando yo entro al boliche, vos tenés que bajar la cabeza, porque vos sos Gil. Y te vas metiendo en esa rueda que gira y gira y gira y gira. Y te cree Dios, boludo, te cree Dios. Porque vos sos el que decide si vive o no vive esa persona que te miró mal. Te cree Dios. Y lamentablemente los otros también te hacen creer Dios. Mi hijo me dijo ahora cuando empecé a salir de transitoria, me dijo algo, yo aprendí muchísimo de mi hijo. Me dijo, boludo, ¿no te das cuenta que vos sos los que los demás quieren ver de vos? Me explotó. Vos sos lo que los demás quieren ver de vos o esperan de vos. ¿No? Y me dijo eso y aparte la educación me hizo reflexionar de todas las... Yo hoy charlamos y pienso todo lo que digo, no todo lo que digo, pero todo lo que me dicen, pienso. Lo que digo yo no, porque uno es pasional, pero después cuando uno empieza a reflexionar de todo lo que me dice, y ahí es donde creo que uno va creciendo y va aprendiendo. ¿Cuándo te sacaste el traje de Dios? No hace mucho. Hace 4 o 5 años, cuando empecé la universidad, sin berretín y amigo, dice cuando vos ingresás a la universidad. Yo creo que empecé a darme cuenta de que viví en un mundo equivocado, un mundo que no era mío. Creé una identidad que no era mía. Sí, he sido peleador, soy un negro que podría haber sido boxeador tranquilamente, pero no fui boxeador porque no me gusta que me peguen. Entonces, no me gusta que me peguen, pero me hice pegar mucho acá en Cana. ¿Qué es hacerse pegar? Y hacerme pegar es que el policía no te mire mal, no te conteste mal, no te diga, a ver, dése vuelta y abra los cantos. Cagame a palo, que te voy a mostrar el culo. ¿No? Cagame bien a palo. Y de eso, en aquella época, hacer eso era... Uy, qué bueno, loco. ¿Cuántos éramos? 10 tipos, 20 tipos de todo que no le mostrábamos el culo a la yuta. ¿Querés pelear conmigo? Si vos le mostrás el culo a la policía, boludo. No, acá había que ganarse el respeto sí o sí. Si no, eras nena. Si no, eras mujer de alguno. Acá tenías que pelear y tenías que pelear defendiendo tu culo. ¿Qué querés que te diga? En una época, ¿no? 80 y pico tenías que pelear para defender tu culo. Porque si no era muñeca de cualquiera. Entonces de repente, bueno, vamos a defender el culo. El otro día escuchaba a un compañero hablando de la diplomatura acá y decía, en definitiva nos van a terminar dando un diploma por algo que nosotros sabemos desde siempre, que es autogestionarnos la vida. Y hay como una inteligencia carcelaria, ¿no? Que uno aprende las negociaciones, los tonos, las velocidades para sobrevivir. Sí, yo creo que sí, que uno gestiona su vida todo el tiempo. En todos los ámbitos. El tipo de clase baja todo el tiempo gestiona su vida. O la vende al mejor postor, ¿no? O al mejor postor o por necesidad. No sé, yo no vendí mi vida nunca a nadie. Y eso me costó un montón de cosas. Pero hoy quiero, sin venderle la vida a nadie, sin venderle el alma a nadie, quiero tratar de gestionar mi vida desde otro lugar. Cuando vos, yo llegué a la cárcel de mayores a los 19 años. Hay una parte que el delito categoriza a las personas. O sea, vos no sos. O sea, ahora por ahí se ven otras cosas dentro de las cárceles. Pero en aquella época, vos, ser chorro era lo más dentro del ambiente, ¿no? O sea, por delito va categorizando. Por respeto, por si peleás, si no peleás, si robaste con arma, no robaste con arma. Si se agarraron a tiro, por ejemplo, y tus mismos compañeros te revisaban el fierro a ver si te habías tirado un tiro, si habías tirado o no habías tirado, ¿no? Si te había cagado la nena, como dicen los chicos acá, o habías puesto el pecho para tirar. Y yo me crié en ese ambiente, en esa cultura. En mi vida pensé tener 50 años. En mi vida pensé tener 35 años. Y hoy tengo 55. O sea, yo si vivía 35 años por mi mundo, yo toda mi vida dije, yo iba a morir tirado en el asfalto, porque era un orgullo para mí morir en la mía. ¿Entendés? Y así como todo el mundo que está dentro de este lugar. Y hace unos años yo, un amigo, un conocido, no voy a dar nombre, pero un conocido acá en esta cárcel, en la 48, dijo eso, nosotros vamos a morir en la cárcel, negro. Y yo me horroricé. Yo pensar que yo dije toda mi vida eso. Yo toda mi vida dije eso. Yo estoy, ¿dónde mierda estaba viviendo? Estoy re loco. ¿Existe, Martín, las amistades acá adentro? Sí, sí existen las amistades. Sí, hay gente que se hace matar por vos. Hay gente que se hace matar. Te conocen y se agarran a puñalada por vos. Sí, existen las amistades. Pero esas amistades que no podés traicionar. Porque acá, por ahí, hoy no tanto, pero acá la traición se paga con sangre. ¿Viste? Son compromisos de sangre, por decirlo de alguna manera, y valga la redundancia, pero es así. Acá no se quiere a medias. Acá se quiere o se odia. Pensaba también en un poeta como vos, que debes evaluar bastante el paso del tiempo. ¿Qué lugar ocupan el día, la noche, el paso de los días? ¿Contar el tiempo en función de que venga una visita? ¿Contar el tiempo de la condena? ¿Cómo? Sí, es muy relativo. Va mutando y se van. Hay un momento que vos lo contás el tiempo por visitas. Dentro de 15 días tengo visita. Y espera ese día. O sea, todo lo demás es como si estuviese durmiendo. Es tiempo muerto. Es como un día o dos días antes de visita ya empezás a lavar tus cosas de nuevo, a prepararte todo porque es como que te devuelven la vida. ¿Con las salidas también? Porque mencionaban las transitorias. Sí, pero eso pasa cuando salís de transitoria, ya pasás a otra etapa. O sea, y acá dentro de esta cárcel, esto es un jardín de infantes. O sea, no es por nada, y bien ahí, ojalá haya muchos jardines de infantes como estos. Pero, ¿no? Por la gente misma, ¿no? Porque así no la animalizan tanto. No vuelven al estado salvaje, que tanto les gusta a muchos. Que los presos o los pibes que están presos estén en ese estado salvaje todo el tiempo y de agarrarse a puñaladas por un pedazo de pan o una pava de agua caliente. Y vos me decís, sí. Yo he visto lastimar gente por una pava de agua caliente. Agarrarse a puñaladas y lastimarse mal. Y mandarlo al hospital con dos o tres puñaladas. ¿Cómo fue la primera vez que saliste de transitoria? ¿Volver a ver la calle? ¿Qué sensaciones de cruzar los portones? No, eso fue terrible. Yo ese día, yo salía a las... No me acuerdo a qué hora salí. Si era, no sé si salía a la tarde, a la noche, casi a la nochecita me parece que salí. Pues me dieron 12 horas y al otro día tenía que volver a la mañana temprano. Llovía como puta madre y yo ese día había ido pabellón por pabellón a saludar a todos, porque yo no venía más, ¿no? O sea, me daban la calle. Yo lo que pedía era media hora, me daban 12 horas. Si te puedo imaginar que cuando me vayan a buscar estaba en Brasil. Llegué, llovía como reputa madre, pero llovía mal. Mirá, me parece que fue un 8 de octubre, un 8 de agosto, la primera vez que salí. iba caminando por acá, que es larguísimo el calle, el trayecto hasta la calle. Y cuando llegué a la calle, estaba, llovía como puta madre, estaba mi hijo, mi nuera y mis dos nietos afuera, esperándome. Mi hijo tenía un Peugeot 504 viejito. Bueno, una emoción terrible. Me lleva para la casa de mi hermana, creo que fue. Tampoco me acuerdo bien. Y cuando llegó estaban todos. Mis primos, mis hermanos, mis sobrinos, mi viejo. Estaban todos. Todos, todos, todos. Yo me fui a buscar a mi hija, que estaba acá en Boulogne, no estaba. Bueno, hermoso. Toda mi familia ahí. Cuando volvimos, ya me trajo mi hijo solo. Seguía lloviendo. Y yo no sabía cómo decirle, loco, pará, porque yo no quiero volver, ¿no? Se para abajo del puente de acá del Buen Aire, para él, no sé si como adivinándome, sabiendo. Me dice, bueno, mirá, pa, yo tengo 400 pesos, con lo único que te puedo ayudar es con 400 pesos. Yo no puedo pedirte que vuelvas a la cárcel, yo no puedo pedirte que te pongas, te metas en cana solo. Pero antes de que vos te bajes del auto, quiero decirte una cosa. Dale. Yo no tuve a mi papá. A mí me gustaría que mi hijo tenga a su abuelo. Ahora sé lo que quieras, me dijo. Y volví a la cárcel. Durante 3 meses volví llorando. Me metía y lloraba y puteaba y la concha a su madre. Tengo que venir a meterme en cana solo. Hoy vuelvo a un centro universitario, a un complejo universitario, ¿viste? Vengo 3-4 días a estudiar y me vuelvo, pero es duro. Es dura la cárcel. Perdón. No, Martín. No me hagas llorar, boludo. Me deja de darte a mí, te hace llorar a vos. No tengo ni carilina, pero pues. Soy muy maricón para estas cosas. Sí, pero bueno. Está buena. Durante una salida transitoria cerca de su casa, Martín Bustamante sufrió un robo. Fragmento del relato contado en Radio Mosquito, proyecto enmarcado en el taller de radio de Cusán. Buenas tardes, queridos oyentes. Una vez más, acá desde Radio Mosquito, la palabra es libertad. Directamente de la unidad 48, estamos en esta tarde reunidos junto a mi amigo Miguel, el cual siempre me acompaña en los diferentes programas de política. Y hoy justamente vamos a tocar un tema sobre la política. Pero tenemos un compañero acá, un compañero del cual también viene hace rato cursando en esta universidad diferentes talleres, y el cual ha tenido una vivencia. Nuestro querido amigo Martín Bustamante. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Bien, digamos, por decirlo de alguna manera, bien. Bien entre comillas, se podría decir, ¿no es cierto? Bien entre paréntesis. Claro. Bueno, para que la audiencia vaya sabiendo cómo esta tarde vamos a entablar este tema, nosotros con Miguel siempre llevamos el tema de lo que es la política. El otro día hablábamos de la inseguridad, ¿no es cierto? Justamente de la inseguridad. Hablamos de la inseguridad. Ahora, qué ironía de la vida, ¿no, Martín? Mirá, vos... hablar nosotros de la inseguridad y hoy tenemos un compañero que está dentro de los muros con nosotros y sufre lo que es la inseguridad. ¿Qué me puede decir, Martín? Bueno, mira, no sé cómo empezar a decirte lo que me pasó, pero yo todos los domingos, sí, todos los domingos voy a buscar a mi hija que vive en Pilar. Ayer salí 8 y 5 de la mañana de casa, hago 80 metros, no hice una cuadra. Perdón, convengamos que vos estás saliendo de transitoria diariamente. Semanalmente, sí, ¿no es cierto? Yo me voy, o sea, todos los... Durante esos días que vos salís, vas a ver a tu hija, la vas a buscar al colegio, y acontecen cosas en la vida, ¿no es cierto? Como que de repente haces una changa, visitas un amigo, vivís la vida, te estás reinsertando, o por decir así, reintegrando nuevamente a tu núcleo, ¿no es cierto? Sí, yo salgo todos los viernes de transitoria y vuelvo todos los lunes, recién acabo de llegar. Como te contaba, a una cuadra de casa me vienen cuatro pibitos, no tenían más de 18 años, y una nena que no tenía más de 16, y me robaron. No, me robaron. ¿Cómo? No, ¿para cómo que te robaron? Sí, vos que fuiste ladrón toda la vida, no me digas que te robaron. Sí, me robaron un pibito con mucho miedo, con muy nervioso, muy drogado, muy borracho. Me metió caño. La pibita fue la que actuó, fue la que me bolsiqueó sobre la marcha, con una habilidad terrible. ¿Cuántos años tendría esa nena, Martín? No, no tenía más de 16 años. O sea, el mayor tendría 17, 18, ponele, y la nena no tenía más de 16. ¿Y en ese momento que tuviste el fierro de frente, qué fue lo que pensaste? Yo creo que sentí miedo, un miedo raro, un miedo que nunca antes había experimentado. Uno no le tiene miedo ni al diablo, siempre dice, pero esta vez sí sentí miedo. Sentí miedo porque, no sé si por ellos o por mí, porque calculás si en ese momento pasa un patrullero. Sí, me imagino. Yo de transitoria y cuatro pibes y una piba queriéndome robar. O robándome, ya me si fue, lo que tardaron fue 10 segundos. En un procedimiento ahí, ¿cómo explicás vos de que vos no tenés nada que ver con los pibes? ¿Cómo explico yo que no tengo nada que ver? ¿Cómo explico yo la plata? Porque, o sea, si bien uno trabaja, qué sé yo, o sea, hay un montón de cosas que uno no puede explicar, son tan sin explicación. Sí. Me afanan, salen corriendo y cuando se van, a los 30 metros me tiran la billetera con los documentos. Me vuelvo a casa enojadísimo, pensando en que los iba a salir a buscar. Claro, ¿no? Sí, lo primero. Pero si los voy a buscar, te puedes imaginar que puede pasar un montón de cosas. Los lastimo, voy y los lastimo directamente. Podríamos decir que en ese momento vos sentiste miedo, dijiste, ¿no? Sentiste miedo. Y vos sabés que yo muchas veces reflexioné sobre este tema. Nosotros cuando éramos ladrones, ¿no es cierto?, que íbamos a robar, muchas veces decíamos que no sentíamos miedo. ¿Y te parece que ese mismo miedo lo sentíamos en ese momento? ¿Vos qué opinás? No, esta vez era miedo. Eso, lo otro era adrenalina. Tenía otra cabeza. Esto... Era miedo. Esto era miedo. Y bueno, eso. Me robaron, fui para casa y... Quería ir a buscarlos, pero en ese momento me di cuenta de que no me podía convertir en el asesino, como en un asesino más, ¿no? De ir a buscar a los chicos y matarlos, porque lamentablemente cuando hay un hecho de inseguridad, hay dos víctimas, pero la primera no es el que le roban. Vos si lo llegás a cruzar nuevamente a esos chicos adolescentes, digamos, ¿no? ¿Lo reconocería los pies? Obvio que lo conocería. ¿Y qué le dirías? No los quiero cruzar, porque si los veo los tengo que agaparlo, Miguel. Convengamos esto, Martín, ¿no es cierto? Convengamos esto. Sí, bueno, déjame cerrar lo que quiero decir. Yo lo único que quiero decir es que desde que... Yo tengo dos chicos muertos, de 16 años, y yo no me puedo convertir en el asesino de mis hijos, porque yo a todos los chicos los veo como mis hijos. Entonces, si hay algo que cambiar, hay que cambiarlo de una manera que no sea con más violencia. Eso es lo único que quería decir. O sea, Martín, en una palabra, vos hoy por hoy, a través de la poesía y a través de todo lo que estuviste cultivándote en tu vida, estás predicando no a la violencia, no a la delincuencia, ¿no es cierto? Y mirá qué ironía de la vida, ¿no es cierto? Esto casi te vuelve otra vez atrás. Empezamos a trabajar ahí, donde se rompió el puente, donde la sociedad ya no llega. Queremos hacerle ver a los chicos que si tiene herramientas, seguramente nos seguimos poblando las cárceles y los cementerios con nuestra sangre. Radio Mosquito, transmitiendo desde el Centro Universitario Cusán, en la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez. No, yo vengo a estudiar sociología, sin saber lo que era sociología, ¿no? Porque era lo único que se daba en ese momento acá. Pero era llegar a la universidad y querer estudiar, pero yo tampoco quería estudiar por estudiar. Yo sabía que esto me iba a acercar a la puerta, me iba a acercar al portón, que me iba a dar la libertad un día antes. Por eso yo vengo a este complejo, vengo acá a la universidad. No hay CPU, y me anoto en los talleres extracurriculares de poesía y narración oral. Ahí es donde conozco al Mono y a Cristina Menech. Y me explotan la cabeza. Ahí me reencuentro con la escritura, porque cuando vos eras pendejo, si yo decía en mi barrio que me gustaba escribir, era puto, ¿no? Y este marica, ¿qué le pasa? Pero bueno, uno ocultaba eso, ¿no? Escribía, sus momentos de ocio, sus momentos de amor, de soledad, de desamor, de odio, de bronca. Escribía y rompía. Catarsis hacía uno. Y acá me encuentro con eso y bueno, voy ahí. Y me estalló la cabeza. Mi mamá escribía mucho. Y era bastante hinchapelotas, por decirlo de alguna manera. Era bastante hinchapelotas. ¿No? Que las correcciones y eso. Mamá, le faltaban un par de materias para recibirse de maestra. Mi mamá era la oveja negra de la familia, de ella. Era la que se casó con el pobre. Todas las demás se casaron bien, con abogados, con... ¿no? O sea, mi mamá venía de una familia pobre, que todas las hermanas se casaron bien, estudiaron y se casaron bien. Mi mamá no terminó porque se enamoró, y se enamoró del pobre, del analfabeto. Aunque muchos no puedan decir un montón de cosas, el amor ahí sí fue más fuerte. Y después, como digo en la charla también, me meto en la carrera y bueno, si hoy me dicen... ¿Qué te gustaría estudiar, Martín? ¿Qué carrera elegirías hoy para estudiar? Sociología. Yo no sé, Martín, si fue tu caso, pero sí lo veo en varios pibes acá, que es que la cárcel se vuelve horizonte de inclusión, lo cual es bastante triste, pero acceden por primera vez a la educación, al estudio, incluso al morfi. Sí, es horrible. ¿Y después qué haces cuando ves entrar a un pibe como el que podía ser vos a los 18 años? Un pibe, a un berretineado, digamos. No, yo no sé tratar todavía con esos pibes, porque me veo yo. Y yo que haría conmigo mismo, me cagaría patada en el culo. Entonces, como no podés cagar a patada en el culo a un pibe, todavía no tengo, tengo mucho feeling con los pibes. Yo creo que me gusta trabajar con pibes porque hablo desde un lugar que yo sé que ellos me respetan por lo que fui. Entonces, soy como una voz autorizada, digamos, en el tema. No, sí, pasé por esto, por esto, por esto, por esto, y todavía sigo vivo y no me refugié en ningún lado. Entonces, de repente, puede ser que me escuchen. Yo no quiero cambiar la vida a nadie. Cada uno elige su vida y se muere, vive su vida como quiere y se muere como quiere. Pero sí me parece que podemos dejar algunas consignas como para que piensen. Y si nosotros podemos hacer pensar a un pibe, si le podemos instalar una pregunta, me parece que no todo está perdido. El 15 de septiembre de 2016, Martín Bustamante presentó su libro Agua Quemada en la Biblioteca de la Carcova, en José León Suárez. Allí estuvo presente el Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee. Fragmento del podcast Agua Quemada. Radio Mosquito, zumbido que despierta. Como primera medida quiero agradecer la generosidad, la amabilidad y la humildad de este hombre, de John. Yo le voy a decir John porque Nobel y Coetzee ya lo escuchamos a institución y yo lo quiero personificar. Quiero la persona, quiero ver la persona. Esa persona que vino y se sentó acá, adelante de todos, en un barrio, en mi barrio, La Carcova, en mi pueblo, José León Suárez, y de acá al mundo. Porque acá hay mucha potencial, mucho potencial que la gente, que muchos quieren ocultar. Y nosotros, como con Waldemar, con Mario Cruz, que anda por ahí, y un montón de muchachos, empezamos a trabajar ahí, donde se rompió el puente, donde la sociedad ya no llega. Queremos hacerle ver a los chicos que si tienen herramientas, seguramente nos seguimos poblando las cárceles y los cementerios con nuestra sangre. Yo no sé qué va a salir de todo esto, pero yo sé que muchos pibes se van a querer sumar. Y las puertas están abiertas. No queremos vivir la vida de nadie. Solamente queremos mostrar la puerta, el camino. El camino lo tienen que hacer ustedes. Radio Mosquito. Thank you all, first of all, for welcoming me here. Déjenme agradecerles primero a todos por darme la bienvenida acá. Let me thank Martin for inviting me to assist with the presentation of his first book. Gracias a Martín por dejarme ser parte de la presentación de su primer libro. And thank you to Valdemar and his Biblioteca Popular for hosting this occasion. Gracias a Valdemar y su equipo de la Biblioteca Popular por presentar esta presentación. It is an extraordinary career that we see commencing before us today. Es una carrera extraordinaria la que estamos viendo comenzar hoy. From being a prison inmate to being a published poet. De ser un prisionero, de pasar a ser un prisionero a ser un poeta publicado. Martin Bustamante is a poet of great lyric gifts. Martín Bustamante es un poeta de grandes dones líricos. Right. And I hope you all have a chance to buy the book and read it and enjoy it. Thank you very much. Espero que todos tengan la posibilidad de comprar el libro, leerlo y disfrutarlo. Muchas gracias. Yo en un momento estaba, también me sentía como el King Kong, ¿viste? Que me estaban paseando por toda la... Y después dije, boludo, aprovechalo porque esto es lo que sos, esto es lo que fuiste, esto es lo que sos hoy, y esto es lo que va a vender. O sea, vos nunca te consideraste boludo, o sea, por mí mismo, ¿no? Vos nunca te consideraste boludo. Bueno, aprovechala, ¿no? Sabés aprovechar las oportunidades. Y creo que hoy, haber estado en Cana y... haber estudiado y haber publicado dos libros y seguir escribiendo y dar taller. No sé si es como ejemplo. Yo no quiero ser un ejemplo. Yo quiero demostrar que hay un montón de gente que con las mismas herramientas no estaría en presa. O sea, porque lamentablemente, si yo me hubiese criado como hijo de un Rockefeller, seguramente no hubiese estado preso acá. Y acá hay un montón de gente que si te das herramientas, no están presos. Por eso que hablábamos hoy del enemigo público, ¿no? Porque es continuamente crear un nuevo enemigo público para seguir manteniendo esto que beneficia a unos pocos, porque las cárceles dejan muchísima plata, pero no sé dónde va la plata que viene para las cárceles. ¿Pasaste por la charla TED? Tuve el honor de que me dieran la oportunidad de dar una charla TED. Que yo no, en realidad yo no sabía muy bien para qué eran las charlas, ¿no? ¿Qué era una charla TED? ¿Qué sé yo, boludo? Vas y te pones ahí, charlas, contás más o menos tu vida, tu idea o tu impronta de cómo saliste vos del fango. Y después, vos sabés que después de darla, te cuentas, boludo, esto es así. Claro, vos das una charla y ahí te ve un montón de gente. Que ahí es donde los tipos empiezan a cranear y dicen, ah, esto se puede cambiar así, esto se... Es generadora de ideas, no es una charla como que vos tenés la idea. No, no. Es una charla generadora de ideas. Y me parece que está buena porque muestra cómo una persona con la educación, con la misma educación del hijo del presidente, puede llegar a ser presidente. Y eso creo que es lo que están buscando. Que no tengas educación para que mis hijos... no tenga en contra. Por mí lo último, Martín, ¿cómo sos como docente? Ah, pero esa es una pregunta muy... No sé, a mí me gusta mucho hacer lo que hago. Soy muy... soy bravo, soy bastante hinchapelotas. Pero yo creo que soy buen docente, o sea... No sé si soy docente tampoco. Yo creo que soy un buen transmitidor de lo que me enseñaron. No creo ser docente. Quiero ser un buen tallerista. Eso sí. Y me gusta hacer lo que hago. Y un poco que no huele una mosca. Yo te vi dando clases. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, soy bastante jodido. Yo, si tenés ganas de venir al taller, vení al taller. No tenés ganas de hacer nada, no hagas nada. No me jodes. Venís por el papelito, yo te doy el papelito. Pero no le rompas las pelotas al que sí quiere hacer. No me jode que vengas. No me jode que no hagas nada. Me rompe la pelota que le rompa las bolas al que tiene ganas de hacer algo. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes.

Lo único que tenemos es el pasado. El presente es las acciones que vamos haciendo continuamente, pero ya es pasado. O sea que tampoco lo podemos sortear, sino haciendo. Y el futuro no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de 5 minutos. O sea, yo estoy aprendiendo a vivir hoy y este instante. Sé que si hago cosas piolas, eso va a traer algún brote de alguna manera. Y después vendrán las instituciones intermedias y harán lo suyo. Yo sé que soy una semilla para sembrar en el medio del barro. La Mar en Coche. Podcast. En Foco. Episodio 17. Martín Bustamante. Diego Escliar. Ariel Ica y Zaharoff. Celina Sereno. Ximena Astudillo. Maru Valdeuter.